Bueno, licenciada, este añito, ¿cómo le fue? Tocó aprender, ¿cierto? Sí, sin duda, Arielito. Mire que fue un reto muy grande, el aprendizaje enorme. Lo que decías es muy cierto. De pronto, el profe Eleazar, él ha sido más abierto a estar visitando, a interactuar muchísimo más con la comunidad, a estar tocando una puertica aquí, allá, y todo eso, pues le fortalecía como las relaciones hacia el público y todo eso. Yo siempre fui una mujer un poco más de trabajo, como en el puesto como tal. Entonces no me reconocían tanto en el municipio. Entonces, empezando por ahí, fue una tareita como dura el tener que enfrentarme a las comunidades, el tener que de pronto conocer tanta desigualdad, tanta necesidad que tiene nuestro municipio, y como esa impotencia de Dios, cómo empezar a ayudar, cómo empezar a gestionar. Pero de todas maneras, gracias a Dios, algunas líderes, muchas líderes del municipio, tengo ese respaldo y me han acompañado muy favorablemente, y a raíz de eso pues se pudieron por lo menos plasmar algunos proyectos que siento que van a dejar una huella en el municipio. Yo me imagino, licenciada Luisa, que claro, uno cuando se enfrenta a un monstruo como Soacha y se elige al profe Eleazar, alcalde del municipio, al lado del profe está la licenciada Luisa, digamos que por derecho propio y por su condición de esposa, pues automáticamente debe desempeñar el cargo de gestora social, y más cuando uno no está acostumbrado como a salir y a tener ese contacto con las comunidades, pues claro, uno se encuentra con dificultades seguramente, pero por el camino las va sorteando y las va aprendiendo. Y me gustó una palabra que dice la licenciada, pues digamos que a partir de lo que se conoce hay que priorizar, porque problemas son muchos, ¿no? Sí, señor. ¿Hacia dónde nos podemos enfocar? ¿Hacia dónde se priorizó ese trabajo desde, digamos, desde su condición de gestora social en este 2016? Bueno, estuve más de cerca, como cerca a la Secretaría de Desarrollo Social, donde tiene que ver mucho con la comunidad, mucho con ese trabajo en toda la escala humana, niños, jóvenes, mujeres, adultos. Entonces estuve más como involucrada en la Secretaría de Desarrollo Social. También estuve pues un poco en Secretaría de Educación, Salud. Bueno, estuve como acompañando en algunos procesos donde yo veía que podía acompañar y poder apoyar esas gestiones. Sí. Más específicamente, pues estuvimos trabajando mucho con mujer, a raíz de que pues ya gracias a Dios la política pública de la mujer está establecida en el municipio, y se pudo establecer pues algunos proyectos que para este cuatrenio son indispensables. Entonces es así que pues le hemos dado mucha fuerza a poder llevar a cabo la Casa Social de la Mujer. Sí. Aquí en el municipio de Soacha, entonces hicimos muchos contactos donde gracias a Dios el municipio de Soacha fue uno de los priorizados, dada la necesidad que para nadie se desconoce, pues la población que se maneja en el municipio y la población femenina, que aquí hay es casi el 52% de población femenina ahí en el nos municipio. Ganan, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, dada esa prioridad, se dio y tuvimos ese apoyo de poder pasar el proyecto para tener la Casa Social de la Mujer aquí en el municipio. Ya el proyecto va andando, va por etapas, por supuesto, porque pues esta primera etapa, yo pienso que este año, confiando en Dios, ya tenemos la construcción. Luego vendrá la dotación y la implementación de digamos de que, exacto, va avanzando poco a poco. ¿De quién depende, a dónde se pasó ese proyecto para que la Casa Social de la Mujer ya prácticamente sea una realidad en Soacha? Mira, ASODAMAS, la Asociación de Primeras Damas de la Nación, sí. Es como el respaldo tan grande que hemos tenido de allá. Ellos son los que van a liderar en todas las etapas este proyecto, por supuesto en compañía de la Administración Municipal, en especial de la Secretaría de Desarrollo Social y la Gerencia de Mujer y Género, que será la que va a estar ahí muy, muy a pasos, digamos, muy seguidos, para ver el desarrollo y progreso de este proyecto. Sí, y la plática para construir ese centro, esa casa social, ¿sale de dónde? Bueno, tuvimos una ayuda muy importante de ASODAMAS, que nos nos gestionan 720 millones de pesos, donde la gobernación también nos hace su aporte de 240 y el municipio otros 240 millones. Es una bolsa común. Es una bolsa común, entonces va a estar muy bien acompañada para tener, quiera Dios, pues el éxito que todos deseamos. Y la apuesta es que esa está funcionando cuando ya totalmente dotada. Ay Dios, yo aspiro que, bueno, esta primera fase, que es la construcción, sí. sea este año, Dios, sí. La meta, la apuesta es que ya este año. Por supuesto, primero fue el proyecto, todos los estudios, sí. todo lo que tiene que ver con aprobaciones, que eso es muy demorado, entonces se logró hacer. Ya esa primera fase se llevó a cabo durante el 2016 y ya quedó como establecido para este 2017, donde vamos a empezar la primera fase, pues, que es la construcción. Licenciada, ¿y ya se viene trabajando también con las mujeres? Para que cuando ya en el 2017, ya a finales, me imagino, se entregue, digamos, ya la infraestructura, ya se comience realmente a poner en marcha el trabajo con las mujeres. Sí, mire, desde la Secretaría de Desarrollo Social con la Gerencia de Mujer y Género, ella está muy comprometida, ya tiene aquellas líderes y lideresas del municipio donde están dentro de este programa acompañando, conociendo y direccionando cómo se va a llevar a cabo el desarrollo. Por supuesto, la Gerencia de Mujer y Género, cuando ya esté la construcción, cuando ya esté la dotación, allá irá a funcionar, allá. Esa será un plus para todas nuestras mujeres que irán a ser atendidas en ese espacio. Y las mujeres que nos están escuchando y quieren pertenecer a esta casa, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Deben de llevar algún documento? Bueno, por supuesto, todas las mujeres, desde que sea la Casa Social de la Mujer, no hay limitante para que digan, nos pertenece, es para todas las mujeres. Habrá una reglamentación, por supuesto, de acuerdo a los programas establecidos por el municipio, donde pues, se tienen que cumplir algunas, ¿qué le digo yo? Tendrán algunas limitantes, pero por supuesto allá irá a ser atendida de mujer en todas sus escalas. Claro, Casa Social de la Mujer, sí, la casa de las mujeres de Soacha. Pues mire, este es uno de los proyectos que creo que desde la licenciada Luisa se ha venido gestando, porque, claro, como usted bien lo decía, para llegar a la aprobación no es fácil. Me imagino que se requirió hacer el proyecto, lobby, golpear una puerta, otra. Y algo clave, yo no sé si decir entidad o no, fue a Sodama, ¿cierto? Para el tema de la aprobación y que este proyecto se haga una realidad. Hablemos un poquito de Sodama. La licenciada Luisa pertenece a Sodama. ¿Lidera a propósito la esposa del gobernador? ¿Lo lidera a Sodama? Sí, señor. Sí, ella es la presidenta nacional. Ella quedó como presidenta aquí en Colombia, a nivel nacional. Por supuesto, mire, la labor de la doctora Alexandra también ha sido muy importante y ese compromiso que tanto ella como el señor gobernador han tenido con el municipio, de verdad que es muy importante para ver que esto se empiece a dar, por las buenas relaciones, el interés por la población, la confianza por el municipio, por su mandatario, es lo que hace que de pronto ya se empiecen a dar esos pasitos en tener la futura casa aquí. A Sodama es muy importante, mire que ellos vienen haciendo un trabajo a nivel nacional bien, bien importante y por supuesto tomaron a Soacha debido a tanta necesidad, tanta problemática. Desde el primer momento dijeron, mire, nosotros queremos iniciar con Soacha. En Cundinamarca vamos a priorizar algunos municipios y entre ellos va a estar Soacha ahí. Y créame que ese fue un respaldo muy importante. Por supuesto, nos pusieron a correr para llevar toda la documentación que se requería, el estudio y demás. Pero tuvimos ese respaldo, que eso genera confianza y todo lo demás. Sí, señora. Bueno, retomemos el tema de los proyectos. Ya hablamos de la Casa Social de la Mujer. Va por etapas. Este año se le apuesta a que se construya. Posteriormente vendrá la votación y puesta en marcha. En fin, sí. Otro proyecto para este año desde el tema de que lidera usted, que es la gestión social en el municipio de Soacha. Bueno, quiero anotar también que dentro de esta Casa Social de la Mujer, tanto la gobernación como Sodama quieren dejar un observatorio, o sea, digamos, en compañía de Asodamas y con el municipio, va a haber un observatorio. O sea que desde el primer momento se vaya haciendo la construcción, ya se van trabajando algunos temas para este observatorio que yo sé que va a marcar mucho a nivel nacional que se deje aquí. Okay, sí. ¿Qué otros proyectos vienen? Por supuesto, también viene un proyecto muy, muy importante. Mire, nosotros iniciamos también el año pasado con Madres Gestantes y Lactantes con Vida Integral, viendo la necesidad de aquellas mujeres, adolescentes, niñas, sobre todo adolescentes, pues que desafortunadamente no planean su vida, no hacen un proyecto de vida como establecido y tienen un embarazo muy prematuro. Entonces hemos querido como apoyarlas en que la vida no queda ahí, no para ahí, que ellas tienen que empoderarse y salir adelante precisamente también para darle un mejor futuro a ese hijo. Ese proyecto también continuará, es un reto, está dentro del plan de desarrollo, también de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí vamos a digamos que intervienen tres secretarías importantes, que está la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Educación y por supuesto la Secretaría de Desarrollo Social, por lo menos con 8 programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, aquellas niñas, adolescentes, ya hicimos como una primer prueba el año pasado con 50 niñas, donde se les fue dando algunas pautas de lo que iba a ser el proyecto y, por supuesto, la meta es ya integrar a 300 madres adolescentes o madres gestantes que tengan alguna necesidad. ¿Sí? Vamos como a enfocarnos un poco más en la comuna 1-2, pero no habrá restricción para las niñas adolescentes que sean de cualquier comuna que quieran pertenecer a este proyecto. Perfecto, entonces Casa Social de la Mujer, el observatorio, las madres gestantes y lactantes, ¿se nos queda alguno por ahí? Bueno, quisiera muchísimo. Hay muchos, ¿no? Sí, sí. Pero apenas termina el primer añito, ¿no? Sí, sí, Dios mío, quisiera uno apuntarle a muchas cosas. Siento un dolor de patria, dice el jefe. Siento un dolor de patria con el tema de discapacidad. Mire que es muy duro en el municipio, siento impotencia que quisiera, pues, en la medida que de pronto se me abran muchas puerticas, poder apoyar este programa de discapacidad. Sí, pues, profe Adriana, mire, claro, uno dice programas sociales y más en Soacha, yo creo Dios. Que hay cualquier cantidad, y todos son importantes exactamente, sí. Pero también la cosa, hay que entender que no es fácil, se requiere presupuesto. Me imagino que lo que se hace desde el papel de gestora social, pues su nombre lo dice, hay que hacer gestión. Hay veces y generalmente sin plata, ¿cierto? Porque los recursos están ya acá en cada una de las dependencias y las secretarías, ¿no? Y uno lo que hace es quejarse y muchas veces es que no hacen nada, que no sé qué, que las cosas no salen, que le prometen a uno, pero realmente gestora, detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? De que ustedes también les toca ahí sí ponerse a trabajar, gestionar, mirar las fases y llegar a su final, ¿no? Es correcto, y mira que de pronto no todo el mundo le dice a uno, sí, mire, tenga, yo puedo, aún pudiendo, pues, bueno, tienen algunas líneas dentro de sus empresas que no le permiten de pronto colaborar en lo que uno ha priorizado, o qué sé yo, pero sí encuentra de pronto uno ciertas barreras muy, ay, Dios santo, y terribles. Es que cuando uno se pone en los zapatos de lo que es realmente, es fácil juzgar, ¿no? Juzgar desde afuera, no hizo, no hace, no gestiona. Pero realmente cuando ya uno se pone en los zapatos es donde uno ya puede con propiedad hablar. Uh-huh. Pero bueno, tenemos todas las buenas intenciones, el entusiasmo y sé que Dios nos está ayudando muchísimo para poder llevar a cabo por lo menos lo que más podamos trabajar, ahí estaremos. Y así será. Pues, licenciada Luisa, le agradecemos por haber compartido estos minutos con los oyentes, con nosotros, con la comunidad del municipio de Soacha. No se les olvide que Felipe y oyentes, más tarde en periodismopublico.com también está toda la entrevista para que quienes no nos escuchen en directo tengan la posibilidad de escuchar lo que nos ha compartido hoy la gestora social de Soacha, la licenciada Luisa Castellanos, ese tema mujer que es bien importante y ese tema, profe Adriana, de la Casa Social de la Mujer, que va a servir mucho, yo me imagino que programas proyectos, que vienen exactamente, un apoyo fundamental para las mujeres que tanto necesitan empoderamiento sobre todo en Soacha, que la condición de la mujer no es tan fácil. Licenciada, deseamos todos los éxitos del mundo, esperemos tenerla por aquí más seguido, que nos comparta esas buenas noticias. Muchísimas gracias de verdad aquí a la mesa, y ahí estaremos contando cómo vamos evolucionando con estos proyectos.